dormiré junto a Dios. No, no tienes por qué tú sentirte mal. Yo sigo sola, no es por tu culpa. Lo que pongas triste, eso no es por ti.